Al embarcarse, lo siguieron sus discípulos. Se puso el mar tan agitado que las olas cubrían la barca. Sin embargo, Jesús estaba durmiendo. Entonces fueron a despertarlo gritándole: «Señor, sálvanos, que nos ahogamos». Él les dijo: «¿Por qué os acobardáis, hombres de poca fe?». Luego se levantó, regañó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. La gente se admiraba y decía: «¿Qué hombre será este a quien los vientos y el mar obedecen?».